Finalizado el acto de la memoria, en estos 50 años estamos junto al intendente de Villa Jardino, el doctor Jorge Soria. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Ale, buen día, ¿cómo te va? Y Muy bueno, bien. celebrando hoy los 50 años, como vos dijiste, del acto de la memoria sobre la justicia y la verdad. Así que bueno, contento, ¿no? De poder estar aquí celebrando por un nunca más. Bueno, un día muy especial porque se cumplen 50 años, es feriado, también pudieron venir los colegios, las instituciones, gente del pueblo, y bueno, a recordar con congoja a los que cayeron en esta dictadura tan cruel entre el 76 y el 83, y bueno, que nunca más se repita nada de eso. Por eso este acto es el acto del nunca más. Ojalá que Dios y la Virgen quiera que nunca más se repita aquí en nuestra Argentina, ¿no? Jorge, bueno, ¿cómo venís viendo este arranque de marzo? Se ha terminado la temporada, hay que empezar con el año normal. ¿Cómo te estás preparando para este año 2026? Y bueno, esperemos que el año cambie un poquito, ¿no? Comparado con el año pasado. La verdad que el año pasado no hemos estado ajenos a toda la situación económica del país, ¿no? Que cada vez, no sé si está igual o peor, pero bueno, esperemos que podamos hacer un poquito de algo, cualquier cosa, porque bueno, te vuelvo a repetir, la situación económica es caótica en todos lados y bueno, el Jardino no deja de estar ajenos, ¿no? Así que por suerte los vecinos han colaborado. Pero bueno, lo que yo siempre digo, una de las coparticipaciones a nosotros nos llega un peso, entonces esto nos detona mal, porque no nos deja para hacer ningún tipo de obra, de nada, o sea, simplemente pagar sueldo. Así que bueno, es una gran lástima esto, ¿no? Las Así que últimas tormentas tampoco han favorecido, está destrozado todo el Valle de Punilla por la cantidad de agua caída. Bienvenida el agua, pero bueno, también ahora hay que recuperar todo lo que dejó a su paso. y la verdad que bienvenida el agua, como vos dijiste. Lo que pasa es que, bueno, las calles, bueno, están totalmente detonadas, ¿no? Sobre todo la de la ruta para el lado de la ruta para el lado de la gruta, ¿no? Principalmente esas, ¿no? Están totalmente rotas, son calles de tierra con pendiente, o sea que nos va a llevar un tiempo arreglarla, ¿no? Porque hay que esperar que se seque y todo lo demás. Hubo una renovación en el gobierno provincial. Marcos Torres de Altagracia ha entrado en Capital Humano y Fabricio Díaz, que era el presidente de la Comunidad Regional Punilla y el intendente de Capilla del Monte, muy allegado aquí al pueblo, ha entrado en cooperativas y mutuales. ¿Cómo ves este refuerzo? ¿Cómo crees que el gobierno provincial va a encarar este año? Bueno, yo creo que todos los cambios siempre son buenos, habría que esperar un poquito y ver. Yo creo que Fabricio es un tipo bastante entendido, creo que le va a dar una vuelta bastante buena. Y el señor Torres, que está en Acción Social también, ¿no? Que son gente que ya viene de antes, que viene ya trabajando de antes, ya creo yo que saben qué es lo que el gobernador quiere, así que me parece a mí que es algo positivo, ¿no? ¿Va a llegar alguna ayuda de la provincia en estos primeros meses? ¿Pudiste sondear algo, hablar con alguien desde adentro del Ejecutivo? Mirá, Ale, nosotros hemos hecho todas las presentaciones para todo y la verdad que todavía no sé si llega algo o no. El jueves me voy allá a Casa de Gobierno a ver si hay algo. Y bueno, como yo siempre digo, estamos esperando siempre, ¿no? Hemos hecho todas las presentaciones, así que bueno, esperemos para el bien de Villa Jardino que podamos tener algo hecho. Sí, que la Semana Santa también sea productiva en cuanto a la cantidad de gente y al dinero gastado. Exactamente, lo que pasa es que, bueno, has visto vos, la parte económica es en todo el país, ¿no? No solo afecta a Jardino, así que sí, ojalá que Semana Santa podamos levantar un poquito para que nuestros hoteles, para que nuestros cabañeros puedan trabajar un poco mejor. Gracias, Jorge. A vos sale como siempre, querido. Culminado el acto por los 50 años del último golpe de Estado en la Argentina y celebrando los 50 años, estamos con el secretario de Gobierno y Finanzas, con Guillermo Palma. Bueno, Guille, una fecha muy especial para todos. Sí, una fecha que cala hondo siempre, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho un acto, entendimos que pequeño, pero conmemorativo de la fecha. Bueno, recién hablábamos con Jorge, con el intendente, con respecto, bueno, a que para casi todos arranca el año en marzo, porque después de la temporada tenemos que empezar a ver cómo diagramar el año, ya sea en las instituciones y sobre todo en el municipio. ¿Cómo lo venís viendo vos desde la Secretaría de Gobierno? ¿Qué planes hay? Mira, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Digo, en esto, primero que nada, hay que hacer una evaluación de la situación, pero hay que ponerse a trabajar. Esperamos que la parte de obras públicas también entienda esa situación y nos pongamos urgente a acomodar el pueblo. Mucho destrozo de las últimas tormentas, no ha dado tregua. Bienvenida el agua porque acá se necesita muchísimo, sobre todo para afrontar la temporada de invierno donde la seca produce falta de agua, pero también incendios. Sí, así es, así que el agua es bienvenida, ¿no? Siempre para estos lugares lo necesitamos, así que ha sido bienvenida. Lo que pasa es que en el formato que cae genera algunas situaciones de problemática de calles, de inundaciones de algunos sectores, pero bueno, hay que acomodarlo y listo, y vamos por adelante. Ojalá hubiese sido mitad agua, mitad dinero, ¿no? Que nos hubiese venido muy bien, porque la verdad, no sé el ingreso a la municipalidad, pero en el sector turístico, sobre todo en la parte de artesanos, ha sido menor al del año pasado y la verdad que fue sorprendente. Sí, así es, la falta de dinero en todo sentido, ¿no? No solamente para la municipalidad, sino los privados también, lo han notado. Ha sido un fin de semana largo, escaso de turismo, pero bueno, trabajando para que podamos sostener esto a largo plazo, digamos, hay que remangarse y a ponerse a trabajar. Bueno, este fin de semana vos sos cabañero, la reserva ha sido poca. ¿Cómo viene para Semana Santa? Semana Santa, en línea general, siempre es un fin de semana bueno. Así que esperamos y ponemos la ficha de que va a ser bueno. Hay actividades para ese fin de semana desde lo turístico, así que estamos esperando que ese fin de semana. Ante la impaciencia del vecino por muchas cosas que están pasando, obviamente también la situación económica no tiene que ver el municipio, pero el vecino pide acciones, arreglo, juntada de verde, juntada de basura, bueno, alguna que otra obra. ¿Qué se le puede decir? Bueno, que tenga paciencia. Desde el municipio se está trabajando para que eso suceda. Se están haciendo los arreglos pertinentes de vehículos, de camiones, para que tengamos la mayor cantidad de recursos de este tipo en la calle. Y se está haciendo los acuerdos necesarios con el gremio para que la gente pueda salir a trabajar sin inconveniente. Entonces, vamos a necesitar un poquito de tiempo. Fueron una buena cantidad de días sin trabajo permanente en las calles, eso se ha notado mucho. Así que bueno, como decía inicialmente, hay que ponerse a trabajar y empezar a eliminar mezquindades y sentarse a trabajar para Villa Jardín. Y obviamente, como decía Jorge recién, ir a la gobernación y pedir toda la ayuda que sea posible. Siempre eso es necesario, ¿no? Digamos, en la parte económica. Hoy nos está colaborando mucho la provincia y hay que seguir golpeando puertas para que siga siendo de esa manera. Gracias, Guille. A ustedes, un saludo. Estamos en el acto por los 50 años de la Memoria, Verdad y Justicia con la concejal del pueblo, Sofía Escandaliaris. Buenos días, Sofía, y bueno, un día muy especial. Sí, obviamente un día muy especial. Es de alguna manera honrar a los que no están y bueno, es un día, por ahí es más eso, es honrar a los que no están. Bueno, obviamente en un país donde quedó muy marcado por esos años de la dictadura, ahora hay que recomponer muchas cosas y estos actos sirven para recomponer también la unión de la comunidad, sobre todo acá en Villa Yardino, donde siempre cada acto se acercan los colegios, se acercan los vecinos, las instituciones, y este no fue uno menos, ha habido mucha gente. Sí, yo lo que rescato siempre es que nos permite recorrer la historia y cuando hacemos ese caminito siempre sale algo positivo para no volver a hacer, o sea, para no cometer los mismos errores, o para encaminar situaciones. Así que para mí la revisión de la historia es parte del trascender hacia otra etapa, ¿no es cierto? Sofía, bueno, cada viernes en todas las mañanas tenemos el bloque del Consejo Deliberante. Han arrancado a principios de marzo las sesiones. Ahora tu rol es como concejal. Has dejado la presidencia a manos de Germán Flores. Bueno, ¿cómo te sentiste estas primeras sesiones en tu banca habitual? Mira, yo la verdad es que en el día a día es el mismo compromiso que he mantenido siempre desde el primer año que estuve con la presidencia de Pereira, después con la presidencia mía, con la presidencia. El compromiso mío es exactamente el mismo. Estoy comprometida con causas muy puntuales, en las cuales le pongo, no como concejal, sino como voluntaria, pero a su vez también como concejal, de alguna manera vislumbrando situaciones que uno, bueno, en función de que pueda trabajarlas con la comunidad, puede encontrar una solución. Si no las trabajamos con la comunidad, estamos un poco como aislados del contexto. Así que nada, mi compromiso sigue siendo el mismo. La presidencia obviamente requiere un tiempo de administración, que ese tiempo, bueno, ahora va a estar enfocado en los proyectos en los que estoy trabajando con la comunidad y que, bueno, nada, me mantienen en el foco de lo que es el trabajo de un concejal, ¿no es cierto? ¿Estás trabajando en alguna ordenanza, en algún proyecto para presentar este año? Estoy trabajando, bueno, seguimos trabajando con el tema de los animales, seguimos trabajando con el tema de articular con algunas situaciones que nosotros necesitamos que queden articuladas desde el Ejecutivo y sobre todo desde la comunidad, porque acá una ordenanza, tenemos hermosas ordenanzas, como siempre digo, pero están descontextualizadas con la comunidad. Entonces, bueno, un poco trabajar en esas ordenanzas que están dando vuelta, pero que, bueno, que no se pueden hacer efectivas porque han quedado sin el contexto adecuado. Has quedado en un bloque vos sola. ¿Cómo lo llevas a esto? Porque supuestamente ya son de los 7 oficialistas, quedaste vos sola. Sí, soy la única. O sea, pero eso, bueno, desde el año 1 fue una realidad. Nada más que, bueno, el año pasado, no, el anterior, en el mismo de Pereira se marcó la diferencia y, bueno, nada, el año pasado en la presidencia la piloteé sola, tuve el acompañamiento de algunos concejales en determinadas situaciones y, bueno, y este año se plantea igual, sola. Lamentablemente, cuando no se coinciden con los modos y no hay una coincidencia de base, que es la del haber estado todos juntos en una lista, bueno, nadie puede pretender que sea unanimidad. Va a haber esto de que, bueno, de acuerdo a los intereses y a los objetivos de cada uno, vayamos congeniando, consensuando. Muchas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a vos, Ale, como siempre.